Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Señoras y señores, 17 horas. Hoy es jueves de música, tenemos invitados y con estos 24 grados 6 nos preguntamos, ¿este será la calma que antecede un huracán? Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Acudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, 1701, bienvenidos, bienvenidas. Ya hablamos de la dificultad de decir los dos sexos en una sola palabra. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenides, puede bienvenides, ser. ¿Por qué sí, no? Otro... Pasa que no es aplicable a todos los casos. No. Hay situaciones en las que quizás se forma otra palabra y... Ahí se complica. Claro, ya no, se puede. El bienvenida, bueno, puede ser bienvenidos, pero ya es como estar en Grecia. Bienvenida es. Muy difícil. Ya lo hablamos esto, la complejidad en radio para cambiar el género sin perder tiempo. Sí. No sé por qué uno... Siempre Ela era el viejo artículo. Era Ela. Había un viejo artículo que incluía a los dos. Mirá, dice Campana, Ela. Comenta del otro lado. Bienvenidos, hoy jueves de música. El señor Tomás le ha acabado conmigo, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? ¿Quiere que lo aplauda? Dale, dale. ¡Bravo! ¡Genio! ¡Dale, Tommy! ¡Genio! ¡Capo! Bueno. Ahí va. Esta arenga absolutamente desmedida. Sí, sí, no tiene sentido, pero bueno. Y torpe, porque de otro lado se preguntará, ¿y estos? ¿Y este boludo? Que se... Bueno, yo quise ser más suave. Arrancamos un día, ya al final de este mes, estamos cerrando el anteúltimo mes de este programa. Usted se da cuenta que esto ya se termina. Me deprimo. Y bueno, la... Queridísima Radio Sur que nos acogió durante tanto tiempo, probablemente estemos, quizás en algún otro formato, distinto, el año que viene, pienso. Ocuparemos el espacio radiofónico. Este sábado hay plenario de la radio, este sábado posiblemente se decían algunas cosas cruciales. ¿Es abierto o no? En la vida de todos nosotros. Es abierto para todos los que participamos en esta radio. Ah, no, espero, no es un plenario abierto así como... Y qué sé yo, si vos sos del barrio y tenés algo para decir, en todo caso... Pasás y levantás la mano. Se puede. Está bien. Eso es la particularidad de una radio comunitaria, por ejemplo. Claro. Alternativa y popular, como esta. Tenemos que decir que una pequeña gota ayer que caía del techo. Sí. Una pequeña contra las no sé cuántas miles que hubo siempre. Sí. Y no es tan grande como la que dice Campana. Tuvo Vorterix, parece que Vorterix. Ah, Vorterix sí, tuvo problemas edilicios. Así que Vorterix. No da para cargar a nadie porque la inundación anegó barrios enteros, trajo muchas complicaciones. De hecho, por ejemplo, uno de los barrios más complicados, no de los barrios, sino de las localidades más complicadas, estamos hablando de Luján, tenía agua que la gente iba en kayak a la basílica. Claro. Tremendo. Recontra crecido el... Sí, había que ir igual. Recontra crecido el río. Las fotos son impresionantes. Terrible. Pero acá también se sufrió. Embragado. Se sufrió en Saavedra, en Soldati, barrio Los Piletones, por ahí. Más que piletones, eran, o sea, lagunones. Eran. ¡Ah! No, en serio. Muy difícil la situación de muchos barrios porque cayó... Cayeron como 150 milímetros en la nada en 2 minutos. Gente que se queda despierta directamente. Sí, dice, bueno, me voy a quedar despierto a ver si pasa. A ver qué pasa. Bueno, el barrio Mitre dice, cada vez que llueve, todo el mundo con el culo en la pared. Porque no saben qué puede llegar a pasar, perder todo. Es una cosa muy, muy compleja. Y parece que como que en los últimos años, de alguna manera, se complicó. Porque antes había una inundación de esas... me acuerdo de, por ejemplo, Cabildo y Blanco Encalada. Yo no sé si ahora se sigue inundando tanto. Creo que esa parte lograron sanearla. Pero donde están los barrios con menos obra pública o más abandonados, más olvidados por el gobierno de la ciudad y el gobierno provincial en varias localidades de la provincia, hay un montón de gente viviendo ahí que en lo que no han hecho absolutamente nada. Hay una verdad que es que la ciudad se está impermeabilizando, ¿no? El asfalto. La cantidad de construcción de asfalto se va comiendo espacio verde y el suelo no absorbe más. Entonces patina. Tiene mucha menos capacidad de absorción, hay mucha menos tierra. Entonces, bueno, como que el agua tiene que ir para algún lado, ¿no? Sí, de hecho, y habían hecho unos aliviadores, supuestamente, allá por la zona del Parque Sarmiento. Sí. Recuerdo. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de la parte de noticias de todo esto, pero parece que no alcanza tampoco los aliviadores. No. Este es el momento de comenzar con la agenda cultural. Siempre damos dos o tres cosas para ir a ver. Ya empezó, hoy empezaba, ya estuvimos hablando ayer con Alberto Romero y Alejandro Rat, hablamos de cine. Sí. Y la nueva edición de la muestra de DOCA, Documentalistas Argentinos, que arranca en el Gumón y tiene todos los días como 3 o 4 documentales de producción de todo este año. Yo creo que una muestra anual que ya desde que arrancó DOCA se está haciendo una muestra anual. Ahí va. De muchos trabajadores del cine que a través de algunas líneas del Inca, a través de investigaciones realizadas directamente por cineastas independientemente, empezaron a lograr una vasta cantidad de documentales muy interesantes, Helios, y ahora van a estar todos ahí en muestra. Y algunos cortos también, por lo menos los de este año y algún que otro más viejito. 17:07. Y vamos a arrancar con... esta noche hay recital acústico de Chiqué Bombón y el dúo López Pese. Ajá. En Che Praliné, Bolívar 696, este lugar que... Estamos hablando de tango, ¿verdad? Sí, este es un lugar que... Está en San Telmo, que se come también. Sí. A las 21 horas tenés una entrada de 50 pesos. Podés conseguir anticipadas a través de un... Vos googleá Hoy Plan. Hoy Plan es una página que te encontrás con cosas así, por ejemplo. Cena en tal lugar y como... Ahí, lugarcitos en la ciudad de Buenos Aires para... Accesible en general. Sí. 50 pesos la entrada. Por ahí, más o menos, claro. Depende a qué le llamemos accesible, pero sí. Sí, bueno. Pongámosle que hoy, en comparación con algo más o menos parecido, todo está en 40-50 pesos. 40-50. Y, por ejemplo, te podés comer unos tapeos de vanguardia, le dice el chef conocido, amigo nuestro, Ale Langer, que dice langostinos con emulsión de mango, maestro. Opa. ¿Querés ir a probar una cosa que no probaste en tu vida? Vas emulsión ahí. Emulsión de mango. Salmón rosado con espumante de azafrán. Es un tema, ¿no? La cosa como de la nomenclatura culinaria. Y ya se vino con todo. Sí, instaló. Pero siempre fue como el porteño... Está el porteño cool, ¿no? Que se compra todo ese lenguaje. Y el de bodegón. Y el de... No me venga con la... Siempre hay una lucha en eso. La lechuga, Lo importante es que esté rico. Sí, eso es lo fundamental. Y alimente, en todo caso. O sea, sano. Pero recuerdo, por ejemplo, había un lugar... En ese puente ahí en Belgrano, más tirando para Colegiales, ese puente y que está en Jorge Newbery. Sí, sí, sí. Que había unas puertas como medio ahí anegadas, ¿no? Como que Sotoboche. No se podía acceder. Sí. Y era un restaurante invisible. Una persona que había hecho ahí como una intervención de un restaurante invisible y ponía un cartel, ajá, ¿no? Que decía, por ejemplo, hoy perla acaramelada con salsa de Coca-Cola. Y vos decías, ¿no? Qué interesante. Ajá, no, ajá. Entonces, bueno, como que pasaba por la poética de ese lenguaje un poco extremo. Gourmético. Claro. Marketinero. Era interesante. Capuzotto tenía un sketch. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Capuzotto tenía un sketch que se encargaba de marketinizar o gourmetizar, claro, los nombres de, por ejemplo, la milanesa de carne. Sí. Y entonces decía, finas fibras cárnicas envueltas en ovas empanadas, por ejemplo. Bien. Y eso era una milanesa, sí, de carne. Sí, sí, sí, entiendo. Bueno, pero esto yo les puedo decir de primera mano que está riquísimo, no importa cómo se llame. Bien, entonces esto es dónde es y cuándo es. Esto es hoy anoche en Bolívar 696, ahí en San Telmo, Chess Prealiné. Y comen y ven música, y es un muy lindo lugar, y está el señor Alelanger que los atiende bien. Leandro Cassioni Grupo y María y Cosecha. Ajá. Ya hablamos una vez con Leandro Cassioni, que vino aquí con su mujer Sandra. Mujer Sandra Peralta. Y ya hablamos el otro día con la señorita Chiqui Ledesma, la cantante de María y Cosecha. Hablamos un poco de una fecha que realizaban. Esta vez van a estar juntos. Ahí va. Entonces, el grupo de Leandro Cassioni y María y Cosecha en Circe, Córdoba 4335, fábrica de arte, ahí en Palermo, 21:30. Hasta las 12 de la noche, por ahí, tranquilamente. Está bien. Lindos grupos los dos, buenos grupos los dos, son los dos recomendados. ¿Está bien? Muy bien. Van a ir a ver, son cosas distintas. Una es una plugged, así como más intimista, el otro son grupos que suenan así bien, con parlantes, toda la cosa. ¿Me entiende? Enchufadis. Enchufadis, tal cual. Muy bien. 17 y 11 minutos. Bueno, ¿usted bien? Sí, tengo algo ahí. Una para hoy. Sí. Dos bandas, El Gobierno Invisible y Programa, así se llaman las dos bandas. Sí. Tocan hoy en La Oreja Negra a las 10, en Suriarte 1271, sí. 60 pesos. Dos bandas así, como un rock medio electrónico fuerte, como para agitar. Ajá. Ahí me dijeron, anda. Más así para que la... seguramente estaré. ¿Vas a hacer pogo? Voy a hacer un poco de... Sí, sí, música electrónica, sí, sí, grave, fuerte. ¿Se sigue usando el pogo, digamos, entre la juventud? ¿Usted qué? Yo no... ¿Oriunda? Digamos, no frecuento lugares en los que haya pogo. Gente de su edad. Que en los que haya pogo. Ah, bien. Pero sí, sí, se estila. Todavía se estila. Perfectamente. Físicamente, digamos, los golpes físicos mientras se escucha música, digamos. Sí, ese sería más sí, o menos el concepto del pogo. Sí, la masividad, ¿no? Eso es como... Ah, es fundamental que haya mucha gente grande, para el pogo. Y sí, sí. Igual está esa cosa, ¿no? Como del bar de metal. Y donde hay cinco. Cinco cagándose piñas. Y todos los demás toman birra. Pero todo y bien. Y miran. Pero todo bien. Sí, sí, sí. Está totalmente legitimado. Termina. Pero es un poco triste. Bueno, sí. Para mí es signo de los tiempos. Pero por eso. Es como un poco decadente. Cinco personas haciendo pogo en un bar cerrado con olor a pucho. Bueno, qué sé yo. Recuerdo haber estado involucrado en una situación como esa, tranquilamente. Sí, sí, no, yo también, ¿no? Pero no deja de ser decadente. Bueno, 17-13 minutos, vamos a ir a las noticias que estuvieron alrededoreando mientras esperamos a nuestros dos invitados del día de hoy. Ajá. Que no lo vamos a adelantar, bueno, todavía. Adelante, campana. Cuando usted... ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Gritando como loco. Escuchá lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? Colgá ya mismo que tenemos que hablar. Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto. el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Las palmitas, 17 y 14, y arrancamos. Bueno, hablábamos de las inundaciones y la problemática del agua en la ciudad de Buenos Aires. Te vamos a contar un poco qué dicen los vecinos de los barrios inundados. Entre los barrios anegados están Saavedra, sí. Belgrano, que hablábamos de Cabildo y Olazábal. Bueno, parece que sigue la cosa ahí. Lugano, no, barrio ojalá. Mitre, Soldati, la Villa 21-24 y la Rodrigo Bueno. Esta que parece que no quieren urbanizar porque al lado le van a construir una especie de Yacht Club Miami, no sé qué. Entonces están haciéndose los distraídos por ahí. Calles anegadas, caídas de árboles, corte de luz y algunos destrozos son las consecuencias de los 150 milímetros de lluvia acumulados desde la tarde de ayer hasta la tarde de hoy del área metropolitana. Un nuevo récord histórico para el mes de octubre. Parece que... O sea, estamos hablando de anteayer. Hasta la tarde de ayer. Hasta la tarde de ayer, sí. Hasta la tarde, esto fue jueves 30, hoy no, hasta la tarde, o hasta hoy, bueno, pero se toman 24 horas, 24 desde la tarde de ayer que empezó a llover, hasta hoy. Pero hoy no llovió. No, pero ayer, hasta ayer llovió. Bueno, por eso, anteayer, hasta ayer. Bien. Las consecuencias del intenso temporal se sintieron con fuerza en la ciudad, donde cayeron más de 100 árboles. Hay fotos por ahí dando vueltas, por ejemplo en el diario z.com.ar hay mucha foto de la gente misma que sale afuera y agarra la camarita ahora que está tan de moda, algo que podría ser hasta un poco no en estos casos claramente, sí. Pero sí a veces es un poco peligroso el hecho de que tomar esas y empezar a tomar fotos quizás recortadas, sacadas de contexto. Recuerdo alguna clase de periodismo caído, ¿sí? No, por eso digo en este caso no. Ah, no, está bien. Esta cosa de que todo el mundo con un celular sea inmediatamente un potencial periodista con un recorte de la visión de lo que pasa a través de simplemente sus ojos, digamos, sin un análisis periodístico sobre la cuestión. Pero bueno, genera como una distancia en general de la imagen. Uno tiende a desconfiar de las imágenes después de tanto... De tanta manipulación. De tanta imagen. O sea, con la reproductibilidad técnica, digamos, tan ampliada, uno como que empieza a tomar distancia y se supone que... Relativiza las imágenes. Y sí, algo de eso pasa. Muy bien, en este caso todo es más que cierto, porque más de 15 manzanas se encuentran afectadas en la Villa 21-24 de Barracas, acá cerquita. Sí. Están ayudando a unas 600 familias que tienen agua dentro de sus casas. Oh. Desde anoche los desagües pluviales están colapsados y no sacan el agua fuera del barrio. Esto lo decía Cristina Heredia, que es presidenta de la Junta del Barrio, y agregó que colapsaron las cloacas y hay 50 centímetros de agua cloacal. Medio metro de agua. Por todas partes. Medio metro de agua de la peor, más peor que digamos, ¿no? Más peligroso, de enfermedades, todo lo que conlleva eso. En la zona de Saavedra, barrio Mitre, abajo del agua directamente... Avenida Ruiz Huidobro y Plaza, por ejemplo, y Besares y Melián, el agua corría de vereda a vereda. Ahí va, ¿está? Sube, o sea, sobrepasa los cordones, obviamente, y ahí ya en el ingreso de las casas, que muchas de estas zonas ya tienen compuertas. Ya para puede aguantar sacar un poco su bote, señor, sí, señora. Lo tiene ahí en escondido. Bueno, el barrio Mitre, esto que decía también, barrio Los Piletones, la crecida del lago Soldati inundó las casas de las manzanas 9 y 10 que se encuentran dentro del lecho del lago. Más de 70 familias perdieron todo. Esto también lo cuenta una vecina, Mónica Ruejas, que es presidenta de la Junta del Barrio Los Piletones. En Villa Soldati, acá nomás, muy cerca, en la mayor parte de las escuelas del distrito 19, Pompeya, Villa Soldati, Bajo Flores, se suspendieron las clases y la mayoría de las calles de las barriadas están inundadas. Y en la Rodrigo Bueno, ahí pegado al río, están todos inundados y no se puede pasar. Los chicos no fueron a la escuela, las clases se suspendieron. Por la calle tampoco pasan los colectivos. El pasaje Venecia se llama así porque las columnas de las casas dan al río. Por la sudestada A muchas se les volaron las pocas chapas que tenían y les entró agua. Esto lo contó Jeffrey, que es de la Villa Rodrigo Bueno, una vecina. Y bueno, también Villa Lugano, una maestra que nació y vivió toda su vida en Lugano. Esta mañana, cuando fue a una de las escuelas en las que da clases, el agua llegaba a tapar las ruedas de los autos. Bueno, complicado todos los barrios de la ciudad, pero estos, sobre todo, que son los barrios más complicados en términos de infraestructura, ¿no? Algunos que no se va más, el agua, que se queda ahí. Y hay que, claro, y son los últimos a los que llegan. Y a ver cómo la sacamos. Camiones para resolver la situación y todo. Bueno, pero el tema es que cada vez que llueve fuerte, pasa lo mismo más o menos en los mismos lugares. Claro. Ese es el temita. Se complejiza un poco la situación. Se votó la ley de hidrocarburos durante la madrugada. Y bueno, hubo protestas. Ya es ley, sin embargo. Hubo protestas, algunas, por ejemplo en Córdoba, fue mucha gente en cuero directamente y las pancartas decían desnudos y empetrolados. Chicos y chicas, todos en cuero directamente, pintados de negro y llevando, bueno, diferentes denuncias. Pero es interesante, por ejemplo, escuchar a Luciana Echeverría, candidata a diputada por el MST, Nueva Izquierda. Planteó: Cristina Kirchner prepara una entrega escandalosa con Chevron y el fracking se lleva con Chevron y el Jack y el fracking se llevan nuestro petróleo y nuestra salud, porque al igual que sucedió en Ecuador, Chevron dejará en unos años una zona devastada y contaminada. La mentira de YPF tuvo patas cortas y hoy salió a la luz la verdad. Era una cortina de humo para cambiar a Repsol por Chevron. Hay que volver al sistema convencional de extracción y echar a las multinacionales contaminantes para poner esa riqueza al servicio de las necesidades del país. Bueno, quería citar este pequeño párrafo porque plantea directamente la otra vereda de la cuestión Vaca Muerta, YPF, sí. Chevron y toda esta cuestión de los hidrocarburos. Si bien las provincias que tienen el recurso bajo su suelo acordaron, no las provincias sino sus representantes, terminaron acordando con el gobierno nacional que iban a hacer una repartija más o menos conveniente para todos, iban a federalizar estos impuestos, el gobierno nacional planteó una manera de reparto y trae a Chevron porque dice que YPF no puede ser una exploradora directa, entonces necesita socios con experiencia y comprobada con infraestructura, pericia, digamos, y comprobada pericia para realizar ese tipo de tareas. Cuestión que viene Chevron, ya sabemos que está cuestionada, hizo bastantes desmanes ecológicos y en el medio está esta duda de que, bueno, sacan a eso porque quizá con eso no se podía arreglar ningún diezmo, ninguna cosita, y viene Chevron. Resulta que se van desoyendo muchas cosas con respecto al fracking. Dicen, no, esto va a funcionar bien, no hay ningún problema. El gobierno defiende, mucha gente especialista defiende esa manera de extracción. Otra no. Y hay otro sector de la oposición que no termina de entender bien qué es lo que pasa, pero se queja. Sí, sí. En fin, bueno, ahí está la cosa. La ley igual fue votada. El gobierno dice que es para mejor. La izquierda y muchos grupos que están en desacuerdo dicen que esto va a ser para peor o para continuar la misma historia que veníamos teniendo, y ya veremos cómo termina la historia. 17 y 23 minutos, hay que hablar también de otra ley que sorprendió ayer en una conferencia de prensa donde estuvieron los popes del gobierno. Infraestructura, Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, para comentar la nueva ley, un nuevo proyecto de ley que se llama Argentina Digital. Y ahí, bueno, se arma una bataola enorme, porque esta primera idea de la ley plantea la posibilidad de tomar o de democratizar o poner en manos, empoderar al pueblo para tener el tendido de las telefónicas, el tendido de los cables, sí. Perdón, del cable, los cable operadores y todo, que lleva, digamos, que llevan información fibra óptica hacia las casas, hablando. Fibra óptica, cables de teléfono también. Sí, permiten a las digamos, a las telefónicas, que se pueda usar lo que se llama la última milla o la milla final, una cosa así. Tendría que ver cuál es el término técnico, pero la cuestión es que es como que abren el juego, algo que estaba en contradicción con la ley de medios. En algún momento sí. Se había planteado que la ley de medios iba a dejar afuera a las telefónicas del negocio de la televisión por cable. Ajá. Entonces, con esto, se suponía que Telefónica iba a tener que escindirse de una parte de Telefe. Sí. Porque chocaba la ley de medios con la pertenencia de este grupo telefónico. Sí. Aparentemente esto había, detrás de esto había una negociación, y por eso se peleó el gobierno con el grupo Clarín, en donde ellos, el gobierno quería una manera de conexión o una forma de triple play, y este el grupo Clarín quería otra, entonces terminaron rompiendo relaciones y todo fue derivando una cosa con otra. El grupo, de Pino Solanas, en algún punto le dijo, bueno, si vos me sacás este artículo en donde las telefónicas también podrían entrar al negocio de televisión por cable, nosotros te votamos a favor la ley. Se erogó ese artículo, se votó a favor la ley, y ahora aparece este nuevo proyecto de ley. Una especie de enmienda. Sí, que supuestamente la idea es hacer que se pueda desregularizar y todo el mundo pueda entrar en la posibilidad de poner un servicio de cable, o que las telefónicas puedan también, telefónicas, no solamente a Telefónica, a Telecom, sino que a todas las cooperativas que también son más chicas, que están dando vueltas por el país, por el general del país, puedan acceder también a vender televisión por cable, por ahí. Está bien. Entonces, simplemente ahora es un proyecto de ley, pero ya, imagínense, Página 12 dice una cosa, La Nación dice otra, Clarín directamente dice, están tirando como locos. Bueno, la norma declara como servicio público el uso y acceso a las redes por parte de los licenciatarios, lo que le permitirá al Estado fijar tarifas en el segmento mayorista para favorecer la actividad de pymes y cooperativas. Además, habilita a las telcos a dar televisión, o sea, Telefónica, claro, a meterse en la cuestión de televisión, que era lo que impedía supuestamente la ley de medios. Entonces, ahí se arma el batifondo. El gobierno busca abrir el juego en el mercado de TV por cable, titula La Nación. Lo anterior era de Página 12. Entonces, ya sabe cómo es la movida. 17 y 26 minutos, han llegado los invitados. Nosotros estamos acá, seguimos leyendo noticias. Vamos a acomodarnos un poco y adelantar. Hoy es el jueves, Día de Música. Adelantar de qué vamos a hablar en la segunda mitad, que involucra a estas personas que han llegado a unos minutos. Señor Capara, cuando quiera, divida esta sección, por favor. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el frenillo que va debajo de la lengua sirve para que uno no se la trague y se ahogue con ella? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien. Anúncielo. Bueno, ya estamos acá en presencia, ¿no? Del otro lado de la pecera. Uh-huh. Están nuestros invitados de hoy, que son, en este caso, Maxi Diomedi y Juan Mayo, que son dos cantautores, ¿no? Bien. Compositores, con sus guitarras, sus bandas, y sus voces, y sus letras. Me parece muy bien. Que, bueno, mañana van a tener un recital en conjunto. Van a tener que afrontar el escenario y su público. Y su público, en el Centro Cultural de la Cooperación. Uh-huh. Esto queda en Corrientes 1543, a eso de la medianoche, 23:45, ¿no? Es bien la trasnoche de la noche porteña, céntrica. Bien porque tocar en Corrientes. Cercana al obelisco. Linda sala, además. Hoy vamos a estar hablando un poco de los proyectos personales de cada uno, de sus intereses como cantautores, y de, bueno, qué los lleva a estar juntos en esta fecha en particular. Parece perfecto. Hay que decir informaciones de estas así pertinentes al programa. Sí. Todos los días un poco radio es el Facebook de este programa, y pueden dejar mensajes. ¿Cuántos me gusta? Lo que sea. Ya llegamos a unos 660 y pico. Ahí va. Sí, la meta era 1000, pero mil nos este quedan, año. Nos quedan 400. Sí, para difícil. Llegar. 300 y pico nos quedan. Sí, 340. Con 600 amigos y cada uno invita a uno más, llegamos a 1200. Estaría bueno. Al toque. Bueno, decíamos entonces que ese es el Facebook. La radio, por supuesto, radiosur.org.ar. Ahí pueden meterse y ver algunas cositas que estuvieron pasando en la semana. Por ejemplo, en la solapa del programa, todos los días un poco. Sí. Tiene toda la semana para atrás. Y, por ejemplo, una nota que esta mañana estuvo en El Pie Izquierdo, ahí con El Pie Izquierdo, que es el programa informativo de esta radio. Sí. Y tiene una interesante nota que refleja qué es lo que está pasando con la ley de radiodifusión. Hablábamos de ella hace segundos nada más. Sí. Porque siempre se pone el foco en la pelea Clarín-gobierno, pero polarización. Hay una tercera parte del espectro radiofónico que tendría que ser asignada para proyectos sin fines de lucro, en los cuales está incluida la radio, y no terminan de cerrar. Se ha llevado un petitorio, se supone que tienen que dar respuesta el día lunes, o se espera que en una reunión haya alguna respuesta. Y para interiorizarse más, está ahí, hay una nota telefónica, los invito a que la escuchen, para más o menos tener un panorama y no quedarse con lo que pasa Clarín gobierno, ¿me entiende? A través de sus medios, a través de sus poderes mediáticos. Perfecto. Difusivos. Bueno, 17:30, vamos a ir al informativo y una tanda y volvemos con Juan Mayo y Maxi Diomedi, que ya están en la radio. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Ley de hidrocarburos. El kirchnerismo sancionó esta madrugada la reforma de la ley de hidrocarburos pese a los cuestionamientos de la oposición, que asoció la iniciativa con los intereses del empresario kirchnerista Lázaro Báez y criticó la falta de una legislación de protección ambiental. Tras más de 14 horas de debate, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que ya tenía la media sanción del Senado, fue aprobada por 130 votos afirmativos, 116 negativos y la abstención de Alicia Comelli, Movimiento Popular Neuquino. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. De visitante, Evo Morales, en calidad de líder indígena, ofreció este miércoles una conferencia en la cumbre de movimientos sociales que tiene lugar en el Vaticano. El dignatario señaló que los antepasados nos dejaron principios de lucha contra el colonialismo externo e interno y la tarea de defender nuestra identidad. Chile. Verde Esperanza. El país trasandino está dando luz verde a un proyecto de producción de cannabis con fines terapéuticos. Será supervisado por la Fundación Daya, una organización local sin fines de lucro, que elaborará un estudio clínico sobre la efectividad de la planta para aliviar el dolor en casos de cáncer. Perú. Mano a mano, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte Durán, destacó el avance en 35 posiciones en el ranking de equidad de género del Foro Económico Mundial. De acuerdo con la funcionaria, el foro evalúa el desarrollo económico de las mujeres en cada nación y precisó que en esta línea Perú ha tenido un claro avance implementando estrategias que permiten y promueven la mayor participación de las mujeres. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Silencio. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo en mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Paris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Paris Consultora. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Banda de sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Gracias, don pastor. Gloria a Dios. Vamos a ir a una breve meditación de la palabra del Señor. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Cristo. Escuche bien. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Acomodándonos, Campana les estaba dando indicaciones de la cuestión microfonial y todo, pero son dos hombres de radio también, los muchachos, de la radio amiga. Hablábamos de las radios comunitarias y bueno, están en la tribu, los muchachos haciendo sus cosas por ahí también. A ver, la radio, sí, la radio hermana. Ustedes, vos escuchás ahí algo del... el coso, no importa, no. Está bien, hay una cortina simplemente, ¿no? Bueno, ahí está, no importa. Bienvenido Maxi y Juan, bienvenidos a todos los días un poco. Hoy el eje, el epicentro de la cuestión siempre pasa por la música, así que ustedes están en calidad de músicos hoy. Después hablamos un poco de la radio si quieren, que es una faceta que también explota, pero bueno, hoy están por lo que va a venir mañana. Entonces les damos la bienvenida. ¿Qué bueno tal? Gracias, ¿cómo va? Gracias, buenas chicos, tardes. Gracias por invitar. ¿Llegaron bien? Súper bien. Perfecto. 188. 188. Bajamos a dos cuadras. Buen bondi. Rapidito. El hombre de... Yo vengo con eso también, sí. Bueno, mañana entonces tocan juntos. Mañana tocan juntos. Hablemos de esos detalles, ¿no? Para abrir. Mañana es en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, a la medianoche, ¿no? A la medianoche, sí, Está citado a la medianoche, seguramente sí. Estén comenzando las 0:15. Lo claro. Que pasa es que hay un problema cuando vos decís a la medianoche del sí. viernes, entonces lo mejor es anunciarlo unos minutos antes de que finalice el viernes para que la gente no se confunda y no vaya el jueves. Yo he visto cosas como 23:59. Claro, ¿no? Totalmente. Sí, que sí. Es bastante preciso. Claro. Pero es efectivo para los eventos de Facebook y ese tipo de cosas. Y a la hora de comunicar es como más... ¿no? Sí. Más al hueso. Uh-huh. Está bueno. Uh-huh. 50 pesos la entrada. Ahí va. Muy bien. Eso nos preguntaba. Sí, sí, sí. Y con respecto al encuentro, digamos, ¿qué los lleva a ustedes dos como a juntarse y a presentar sus laburos, digamos, como en una misma noche, básicamente? En realidad, lo que vamos a presentar mañana va a ser un poquito de lo que hacemos cada uno de nosotros por nuestros caminos individuales, nuestras carreras individuales. Mañana, principalmente, lo que vamos a celebrar es un encuentro, es un encuentro por la canción. Uh-huh. Es eso, es un encuentro que nosotros venimos haciendo desde hace, bueno, no sé, este año nos encontramos en un viaje con una composición entre manos de forma natural, espontánea. Uh-huh. y bueno, eso fue lo que dio pie a esto que va a suceder mañana, ¿no? Uh-huh. Sí, en realidad el recorrido tiene un poquito más de un año. Nosotros nos conocimos gracias a la radio. Ajá. Yo a él lo conocí como músico y él ahí me conoció prácticamente como entrevistador, digamos. Claro. Y nos fuimos haciendo amigos. Y en el irse haciendo amigos aparecieron las guitarras y apareció este viaje que mencionaba Juan. Uh-huh. Donde compusimos varias canciones juntos. Por lo tanto, no va a ser una sumatoria el encuentro de mañana, las canciones de él más las canciones mías, sino que va a ser un encuentro donde gran parte del concierto vamos a estar juntos arriba del escenario. Si bien cada uno va a tener su momento para tocar tres, claro, o cuatro canciones en solitario, ajá, después vamos a estar juntos y ahí vamos a poner en juego un poco nuestra manera de ver la música, nuestras composiciones. Vamos a hacer una canción del dúo salteño, pero con guitarra eléctrica. Mirá, entonces, difícil ahí, segundas. Va a estar buenísimo. Sí, sí, no lo... Va a ser... No vamos a meternos de lleno a tocar a lo que hace el dúo salteño. No es la idea, sino nos vamos a apropiar de la canción. Okay. Dejando quizás de lado todo el virtuosismo, porque vamos a tratar de apropiarnos la canción de la forma en que nos sale, ¿no? Claro. La manera que apareció, ¿no? Que apareció como un juego en el medio de un ensayo. Exactamente. Donde él estaba probando unos sonidos ahí con unas pedaleras y yo me enganché arriba cantando. Eso iba a preguntar. Llorando para adentro. ¿Viene de acústica a la mano o va a haber una cuestión así como más eléctrica? Juan, en tu caso yo he visto alguna cosa así en vivo. Uh-huh. Alguna cosa más chica, pero en el disco hay algo más eléctrico, más grande, está más con, sí, más banda y caños ahí. Sí, en el disco propio, en el laburo individual, sí, hay una cosa un poco más grande. En este caso nos vamos a permitir jugar con diferentes texturas musicales, con diferentes sonidos. Va a haber algunos momentos eléctricos, va a haber algunos momentos acústicos. Uh-huh. Algunos momentos vocales. La verdad que la idea de esto es, como Maxi dijo, es un juego en donde también estamos, yo en lo personal me estoy descubriendo también y nos estamos permitiendo tocar otras cosas, ¿viste? Uh-huh. De repente voy a tocar el piano con mucha libertad, ¿viste? Uh-huh. Que es como todo esto se originó. Seguro. Como un juego. Ustedes hablaban de un viaje. ¿A dónde fue el viaje? Ese viaje fue un viaje a Montehermoso. Ah. Que hicimos. Montehermoso es una playa que queda a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. Uh-huh. Y mis viejos tienen una casita ahí que es donde yo veraneo desde que nací hasta uh-huh. el día de hoy. Y Montehermoso es la última partecita de la panza de Buenos Aires. Claro, sí. Está ahí nomás. Ahí abajo. Sale el sol y se pone el sol. En verano sale por el este y se pone en el oeste. Sí, en el mar. ¿No? En el mar. En el mar. Se ve el sol. Ese es el espectáculo. Bueno, sí. Vos lo ves a las 6 de la mañana salir y ves cómo hace todo el recorrido hasta ponerse del lado opuesto sobre el mar también. Y bueno, viajamos juntos ahí. Fuimos con nuestras novias, fuimos con amigos. La idea era ir a mirar películas, leer en voz alta, cocinar, y por supuesto que nos llevamos las guitarras, y en el medio de todo eso aparecieron las canciones. Claro. Uh-huh. Y ahora que ya pasó un tiempo de este viaje, ya ustedes evidentemente están haciendo un recorrido, lo presentan en vivo, ¿tienen planes de armar algún proyecto como de grabar? Sí. Algo de eso lo están proyectando ya. Sí, sí, yo creo que es inevitable. Claro. No queremos evitarlo. Más bien queremos chocar contra eso. vamos hacia eso. Claro. Vamos directamente. Creo que, si bien, bueno, no sé, en mi caso es tratar de vivir el presente intensamente y disfrutar, estoy como muy entusiasmado y con mucha energía para mañana. Tengo muchas ganas de estar presentando esto que vamos a hacer. Lo cocinamos muy despacito, y nada, eso nos da la seguridad de que mañana va a ser una celebración. Así que yo creo que sí, vamos a ver qué pasa, pero obviamente ahí está eso dando vuelta. Che, está la guitarra por ahí. Sí. ¿Vamos a disfrutar algo de eso? Dale, acá, quieren que cantemos, vamos a cantar mismo una canción. Mientras tanto yo le pregunto a Maxi, vos hace mucho tiempo que estás acá en Buenos Aires. Sí. Te viniste, yo tengo de chico, 34, estudiaste acá. Me vine a los 18, así que 15 años. ¿Y ya tocabas allá? De chico, puertas adentro. Ajá. Nunca, muy pocas veces hice algo en vivo, hacia afuera. Siempre compuse, siempre escribí, pero nunca me animé a mostrar lo que hacía. Claro. Supongo que en parte tiene que ver con que también hace 10 años, o más en realidad, pero hace 10 años que hago radio, siendo muy consciente de lo que sucede con la música en Buenos Aires y en el resto del país, entrevistando a muchísimos músicos. Entonces fue siendo más preponderante esa faceta que la otra, que siempre estuvo pero que nunca la hacía pública. Claro. Y de un año y medio a esta parte fue como momento de soltar. Presenté un libro de poesía que después se los voy a dejar. Ajá. Presenté un disco con algunas canciones. Ahora surge esto con Juan. Es como salir del cascarón de a poquito para mí, ¿no? Está muy bien. Pero sí, escuchábamos por ahí una entrevista acerca de del libro. ¿Qué entrevista? Bueno, por ahí buscando, ¿no? Uno encuentra, qué sé yo. Si no se pone a buscar, encuentra. Somos stalkers de las personas que vienen, ¿no? Muy bien. No, buenísimo eso. Y bueno, escuchábamos ahí un poquito antes, que es una faceta diferente. Quizás también estaría bueno recorrer eso. Pero creo que hay una lógica que empieza a atravesar las cosas. Esto que decís que de repente te animaste a lo de la música, no creo que sea algo ajeno a tu forma de expresión. Simplemente que es una herramienta nueva, quizás. Es una manera más apareciendo de expresión. Sí. Y confiando cada vez más, independientemente del grado de técnica que uno tenga para tocar instrumento, para cantar, confiando cada vez más en la mirada que uno tiene, ¿no? Y cómo esa mirada se puede aplicar a estas distintas maneras de expresarse, ya sea radial, ya sea a través de la escritura o a través de la composición de las canciones, ¿no? Está muy bueno. Bueno, a mí me una de las cosas que creo que en donde hubo una, si se quiere, una conexión con Maxi, con mi compañero, fue justamente en la manera en la que él se comunica, en su manera de usar las palabras, ¿no? En este caso con el libro de él, de Fortaleza, nada, creo que ahí hubo algo que... Una conexión. Que ¿leíste eso? Dijiste... Sí, bueno, de hecho, no es que leí eso y digamos, ya me venían pasando cosas a nivel artístico, así que como que siempre terminábamos encontrándonos. Solo si de noche, como decían Arredondo. Bueno, en conjunto, pero de noche. ¿Sí? Claro, lo artístico, viste, siempre nos venía insistiendo para que nos juntemos. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de lo que... Está fuera sed al desierto. Ya llenaremos el auditorio de Radio Sur. En algún momento vamos a empezar a usar ese escenario que tenemos afuera, que recién mirábamos. Vamos a poder hacer tocadas en vivo. Hermosa la radio. Juan Mayo y Maxi Diomedi, sí, estamos ahí. Les contábamos que estuvimos arreglando el techo. Lo contamos todos los días, en algún momento hacemos sale mención. El tema, sí, sale sí. El tema, sí, cuando abrimos el programa, porque es algo que va costando tiempo y dinero, sobre todo. Claro. Y bueno, ahí hay que ayudar a la movida. Bueno, hablábamos con Maxi, que está venido de Bahía Blanca. Juan Mayo, ¿por dónde arranca su existencia? Yo soy nacido acá en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Del barrio de Saavedra. Del barrio de Saavedra. Sí. ¿Se le inundó la casa hablando de...? No, no. Yo tuve suerte. Yo estoy en la parte alta de Saavedra. Ajá. ¿Vos te referís a en los altos de Saavedra? A estos... ¿Estas últimas 24, no, 48 horas? No. No, esta vez no tuve problema. Sé que se ha inundado cerca del Parque Sarmiento. Pero sí se ha inundado la casa de mis padres en la última gran inundación. Aquella García del Río, que había un río directamente pasando por ahí. Yo soy un bicho de departamento. Ajá. Siempre viví en departamento, pero el agua tapó la cochera donde nosotros estaban los autos los autos de los vecinos, el auto de mi viejo y las bicicletas, casi con 2 metros de agua. Así que te tocó saber lo que es una inundación. Sí, la verdad que el barrio, mi barrio donde yo crecí en ese momento, había una cosa así como de gracias a Dios uno no ha vivido lo que es la guerra, pero la sensación que uno tenía viendo toda lo que había quedado después de aquella inundación, sí, sí, era sí, toda la gente con los muebles en la casa, todo en la calle, en la vereda, sí, era como cuadras y cuadras de gente con todo en la vereda. Tremendo, sí, tremendo, tremendo. Es barrio musiquero también. ¿Saavedra? Saavedra, sí. A pesar de sus Señor inundaciones. Goyeneche, ¿no? Por supuesto, le dicen ahí. Ya la avenida, no sé por qué no le terminaron cambiando el nombre o se la cambiaron. Sí, está cambiada. Tiene Goyeneche. Sí, ahí va. 19 Goyeneche, de hecho. Manejaba el colectivo 19. Ajá. Claro. Sí, imaginen hoy. Y pidiéndole 3 ahí arranca. Así, no sé cuánto se pediría. 0,02 saquita de hoy, ¿cuánto saldría el boleto? No te pegó por el tango, claramente, pero no. ¿Hay alguna influencia rockera, por lo menos en tu música, lo que pude escuchar yo? Pero ahora vamos a escuchar algo de los discos, de los dos. Y vino la influencia, decía, rockera. Vos tenés 33. 33. O sea, más o menos, los dos están más o menos en la misma generación, incluso la mía también. Atravesaron décadas de 90 de mucho extranjero visitando. ¿Qué quedó de todo eso? Están hablando del dúo salteño también. Sí. ¿Cómo se cuela ahí en esas influencias? O en esa generación nuestra, la influencia del folclore, ponele, que a veces más de bicho de conservatorio, o más de cuando vas a la academia, el Falla, se me ocurre, la Escuela Popular de Música Avellaneda. Esas escuelas quizás empezaron a introducir en nuestra generación la música de acá. ¿Cómo la van conociendo ustedes? ¿Y en qué momento? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Sí, en mi caso, con la necesidad de escuchar a alguien que hable de lo que nos pasa a nosotros, digamos, de qué nos pasa, nos pasa con el amor. Casi como una búsqueda de identidad. Exactamente, sí, totalmente. De una búsqueda de identidad no solamente idiomática, sino también alguien que me hable de lo que veo en la calle, de lo que me pasa con el amor, de lo que me pasa con las relaciones, con la vida misma, con la política, este, en esa necesidad. Ahí empecé a tener como una búsqueda más consciente en lo que estaba escuchando. Claro. Obviamente, sí, te puedo hablar de todas las bandas de rock que me influenciaron cuando era pendejo, pero hoy te digo esto, ¿viste? Uh-huh. Y por bueno, búsqueda. Y ahí empecé a escuchar muchas cosas del rock de acá, ¿no? Uh-huh. De la cultura rock y sobre todo canciones. Y eso se cuela en la música. Absolutamente. Y vos, Maxi, ¿cómo viene ahí el recorrido? ¿Sos de ahora de escuchar un poco de folclore? ¿Siempre lo hiciste? Siempre. Siempre. En determinadas dosis, digamos, uh-huh. ¿no? Pero a mí lo que me pasó fue, en mi casa se escuchaba folclore cuando yo era chico. Mi viejo cantaba en el living con su guitarra, cantaba siempre alguna zamba. Y yo empecé haciendo radio de muy chico, además. Y mi tío, que es la persona con la que empecé haciendo radio, tenía una discoteca de folclore muy grande y en el programa en el que yo estaba se pasaba mucho folclore. Entonces claro. Yo ahí aprendí lo que era Marcama, Tejada Gómez, Cita Rosa, Si Cruzamos el Charco. Uh-huh. Y seguramente el dúo salteño aparece también por ahí, ¿no? De todas maneras, yo soy más consciente de lo que significa el dúo salteño cuando me vengo a vivir a Buenos Aires. Y ya empiezo como a investigar por mi cuenta y a comprar. Y la autonomía de tus búsquedas también. Totalmente. Porque por otro lado yo encuentro, probablemente haya llegado al dúo salteño también a través de Liliana Herrero, supongo. Cuchile y Samón, ¿no? Como dar toda esa vuelta que va del rock hasta fines de la década del 90. El comienzo de los 2000, donde uno empieza a sentir que hay algo que se agotó en el rock, que ya no nos cuenta más. Entre otras cosas. Sí, que claro. No es más un signo de época, o si es un signo de época, lo es desde otro lugar, más ligado a lo comercial. Entonces uno empieza a buscar quiénes son los tipos más arriesgados que andan dando vueltas por la música popular de hoy. Y en mi caso lo que me pasó fue que me encontré con el disco Litoral de Liliana Herrero. Uh-huh. Y ahí Liliana Herrero reivindica a los Ramón Ayala, a los Cuchile y Samón, a un montón de autores de tierra adentro, a los Van der Mole de claro. nuestro país, ¿no? Sí, hablábamos de él la semana pasada. Y probablemente a partir de ahí también haya empezado a comprar los discos del dúo salteño, ya por 2004, y yo entiendo que ellos están un pasito adelante de lo que está el rock, aun cuando el dúo salteño ya no exista más y uno de sus integrantes haya fallecido, creo uh-huh. que, como dice Liliana Herrero también, nos está esperando el dúo salteño. Hay mucho por descubrir claro. ahí, ¿no? Lo mismo que con Ramón y lo mismo que con los tipos del rock que nos educaron sentimentalmente, con los García, los Spinetta, los Páez, los Manal, los claro. Gatos, Box Day, no sé. Sí, mismo hoy como que hay una especie de revalorización de esos músicos que digamos, que tuvieron su época de producción fuerte, quizás antes de que fueran más reconocidos. Y hoy hay como una revalorización de eso. También es interesante ver gente como ustedes que empieza, digamos, hay como un circuito en el que se ve mucho esta cuestión del cantautor, ¿no? Como quien lleva su música con su voz y su viola. Uh-huh. Como si hubiera una especie de relación con esa vuelta al autor de antes y no tanto de la banda grande, aunque bueno, en tu caso vos por otro lado tenés Juan Mayo y uh-huh. algunos meses del año, que es una banda bastante grande, uh-huh. que de hecho tengo algunos amigos que tocaban en esa banda. Mirá. qué chico que es todo. Sí, el mundo nunca ocupas al cielo, Mayo, nunca. Pero entonces es esto, es no como más allá de que el formato quizás ya no sea de la canción folclórica, hay como una vuelta un poco, ¿no? A ese formato como del autor. Sí. Uh-huh. Totalmente. Identificados con eso. Sí. Hay una idea de cancionista que lo veníamos charlando justo en el colectivo recién. Mm. Que sentimos que está agotada, de toda manera, ¿no? Habría que ver cómo profundizar ahí. Bueno, cantautor ya es una cosa sí, especial, sí, es un, ¿no? Cantautor, cancionista, como dicen los chicos de La Plata. En Estados Unidos se dice songwriter, ¿no? Claro. O algo por el estilo, aplicado a los Dylan. Escritor de canciones. Si uno lo piensa, aplicado a los Leonard Cohen. Esos tipos, sí, a mí sobre todo Dylan y Cohen también, me encantan. Como tiene una faceta muy fuerte literaria también, ¿no? Bueno, Cohen es como claro, muy escritor bueno, sí, también. Sí. Bueno, tu caso, Dylan vos... también, Tarántula, ¿no? Sí, el libro sí, sí. Que edita, claro. Sí. Además, yo a veces siento que a Dylan se le reconoce muchísimo más su parte literaria en detrimento de su faceta musical, y a mí me parece que está íntimamente entrelazada, que sin esa música, eso que el tipo está diciendo no lo puede decir de otra manera, ¿no? Pero veníamos pensando un poco en todo esto y en si nosotros nos asumíamos también como cancionistas. Es cierto que hacemos canciones, pero también es cierto que intentamos ver de qué manera dialogar con la época, que es difícil de decirlo de esta manera, pero bueno, de qué manera dialogar con la época que no sea solo desde adentro de las cuatro paredes de tu departamento, claro. ¿Entendés? Que hay como una idea de cancionista que está muy asociada a eso, como a una intimidad que a mí me parece que hay que romper. Alguna vez, y esto lo discutíamos con otro cantautor cancionista, que podría ser Ramiro Abrevaya. Claro, claro. Hablábamos de algunas declaraciones de ¿cómo se llama este cantante de Uruguay? Que canta muy bien, sí. Drexler. Drexler, sí. Drexler decía que él no podía escribir nada más allá de su sombra, ¿no? Como que era un cancionista que hablaba de las cuatro paredes para adentro. A mí algunas cosas de Drexler me gustan, otras me parece eso. Y eso me parece no es atractivo. Cuando una persona termina escribiendo desde el hedonismo, prácticamente, pues solo lo que pasa a él y en torno a lo como que no pudiera ser capaz de ver su época. También puede ser leído como un signo de época, ¿no? Como una imposibilidad de, qué sé yo, soy un tipo simple, me pongo a escribir canciones, no veo nada, entonces me meto en mi casa y me pongo a escribir canciones. Bueno, pero ahí se convierte él en un elemento de la época y no en un hacedor de su época, digamos. Bueno, pero eso es lo difícil, justamente, como es viviendo hoy, ver qué pasa hoy. Eso es como el desafío para el artista. Sí, que no siempre es posible. La mayoría de las veces no es posible. Yo creo que los tipos que pudieron hacer las cosas entendiendo qué es lo que sucedía, muchas veces no eran conscientes de que lo estaban haciendo. No, claro, y bueno, y volvemos, qué sé yo, a Yala y a estos tipos que ahora los revalorizamos. En San Charlie. Claro. Bueno, la esquizofrenia, ¿no? En algún punto actúa de alguna manera ahí. Bueno, interesante. Claro. Está bueno el planteo ese. De hecho, lo que acabamos de cantar habla, sin ser pretencioso, habla un poco de eso. ¿Por qué no arrojamos el cuerpo ahí, a donde el viento arrancó la flor, ¿no? Uh-huh. Es un poco esta idea de la que estamos charlando, ¿no? Pero que no suene pretencioso, ¿eh? Claro, claro. Porque uno camina por ese doble filo de querer expresarlo en palabras y decir, bueno, a ver, dale, marca época. No pasa por ahí. No, está bien. Porque además no fue escrito desde ahí, digamos, fue otro lado. No, pero son cuestiones que uno se plantea y después el hacer pasa por otro registro. Por otro lado. O sea, uno va y presenta lo que hace. Se puede pretender, digamos. Sí, es como que el exceso de conciencia, lo que hablábamos hoy, el exceso de conciencia te transforma en un inconsciente de otras muchas cosas. Sí. ¿Entendés? Ese es el lugar en donde suceden estas canciones que vamos a presentar mañana. Sí. Ese es el lugar. Es ese lugar a donde terminamos después de tanta conciencia. Bueno, es la inconsciencia que se transforma en una canción. Seguro. Bueno, pero cuando uno lo lleva a un escenario, de alguna manera está queriendo ser interpelado, a ver qué es lo que pasa con lo que hace. Después hay que ver si eso lo sigue bancando desde la convicción, si dice, che, no puede ser que todo el mundo me diga está todo tan bueno, tan bien, entonces a ver qué pasa, porque ahí también nos agarra el ataque, ¿no? Uy, acabo de componer algo que nadie lo critica, ¿cómo puede ser que está todo bien? ¿Viste? Bueno. Claro. Neurosis, ¿no? Esas cosas. Sí, ¿qué va a ser? Sí, eso es bien porteño. Sí, bien porteño. Vale, por otro lado, no sé si tenemos que cortar, pero quería hacer un comentario con respecto a lo del folclore y el rock. A mí me pasa, en lo personal, que cada vez siento que el folclore representa más la idea que yo tengo de rock que el rock hoy, ¿no? Como cultura. Sí. Siento que está más cerca una chacarera que una canción de rock hoy. Hoy, ¿eh? Sí. Hoy. Me refiero en este rock. En este, sí. Está como estereotipado también, que está muy manoseado y de repente se aparece uno que nada, si no se droga no es rockero. Sí. Bueno. ¿Qué sé yo? A mí me pasa sonoramente, me pasa que cuando dejo de razonar y me paro en un concierto de folclore y escucho, no sé, el dúo Coplanacu, por ejemplo, los escucho tocar una chacarera y me pasa algo que digo, esto para mí es rock. Qué difícil hoy, que pase en un recital de rock a veces. Claro. Sí. Eso es el tema. Hay como más distancia también, claro, la pose, la distancia, esa cosa. Bueno, pero es algo de la contraposición de toda la época, sobre todo de nuestra generación, de toda la época en donde el rockstar era una especie de puédelo todo, que estaba ahí y era el modelo de éxito, era lo que había que alcanzar, ese tipo que corría de un lado para el otro gritando y qué sé yo. Sí, a la vez las que bandas, no le importaba nada. Mientras digamos, el país se caía a pedazos. Sí, sí, además, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, estaba ese modelo, pero también había una cuestión como que el rock como lugar de resistencia, ¿no? Esto también, que veníamos también hablando. Bueno, la Bersuit o algunos grupos que en ese momento hacían como la denuncia, la mano de Filippi, en realidad, ¿no? Más de base. 18 y 6 minutos, es el top horario de la ley de radio. ¿Eso salió al aire? Que, sí, sí, sí. Sale constantemente. Coincido con sale eso. Sale constantemente. Bueno, señores, muchas gracias por haber venido. Vamos a dejar una música, compañero, vamos a hacer una última. Dale. ¿Quieren hacer un tema? ¿Una en vivo? ¿Una en vivo? Dale, vino la guitarra. Hagamos una en vivo más. En todo caso, después dejaba. No, o sea, veníamos con la sonando idea de tocar. Veníamos con la idea de escuchar los discos, pero bueno. Qué pena. Sucedió. Bien, Juan, han pasado temas suyos por este programa y por esta radio. Vamos a tener que dejar ahí los de Maxi para que circulen también. Disculparán. Muy bien. Bueno, y muchachos, con esto vamos a cerrar. Así que nos despedimos ahora. Bueno. Esto fue Todos los Días un Poco. Aquí presentes, acuérdense, en el día de mañana, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Bueno, van a estar Maxi Diomedi y Juan Mayo presentando una especie de intersección. Son dos conjuntos de canciones que se entrelazan en algún punto, en algunas canciones, en algunos pensamientos y sentimientos, como estuvimos charlando. Gracias nuevamente por venir y se van con un vivo y después nos vamos a quedar escuchando algo del disco y ya sigue la programación de Radio Sur. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Sí. Estallará queriendo crecer, estallará. Bocas de acero, decisiones, desaciertos, ciegos aciertos hacia el amor. Todos y cada uno a contramano nuestro se desperezan enemigos del sol. Al final tenía que ser, al final. Estallará queriendo crecer, estallará. Te aturdo con el canto, el caso de suceso, todo es incierto, proceso del tiempo. Me vivo, me desvivo, me pierdo, me reencuentro, ciegos aciertos hacia el amor. Al final tenía que ser, al final estallará. dime qué soy. Restos que flotan se hunden. ¿Qué soy? Pasa el temporal, tierra virgen para plantar.